Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny y los tres osos. Había una vez tres osos. Papá oso, mamá oso y el bebé oso. Oye, pa, tengo hambre. ¡Cállate, Junior! ¿No ves qué estoy pensando? ¡Lo tengo! ¿Recuerdan el cuento de los tres osos? Bueno, haremos lo mismo, pero cuando Ricitos de Oro suba a dormir... ¡Ah, oh, sí! ¡Sí! ¡Comida! Henry, no tenemos avena para Ricitos de Oro, solo unas viejas zanahorias. ¡Entonces a sopa de zanahoria! ¡Muy bien! ¡Hay que comenzar! ¡Oh, mi sopa! Mi avena está muy caliente. ¡Mi sopa está caliente! Sí. Da. Alguien ha dormido en mi cama. Ahora... todos salgamos a caminar y cuando regresemos, la avena se habrá... ¿estará bien? ¡Salsa! ¡Salsa! ¿Dónde está la salsa? Lo mejor será subir a dormir un rato. I'm a king for a day. ¡No vayan a olvidar sus líneas! Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? ¡Oh! ¡Alguien ha dormido en mi cama también! ¡Alguien ha dormido en mi cama! Alguien ha dormido en mi cama. Y sigue durmiendo todavía. ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Espera! ¡No te muevas! Tus ojos, tus labios. ¡Ah! ¡Eres bellísima! ¡Alto! ¡No se atrevan a ponerle la mano encima, animales! Ay. Sígueme diciendo de mis ojos. No, espera un minuto, hermana. Tómalo con calma. Tú entendiste mal. Yo solo quería halagarte. Es solamente platónico esto. En serio, yo siento que eres una hermana para mí. Oye, ¿no has leído un buen libro últimamente? No, tranquila, ya basta. Las personas nos están mirando. ¡Compórtate! ¡Alto! ¡Ay! Dime más sobre mis ojos.